Javier, buen día. ¿Qué haces, Maxi? Claudio, buen día. ¿Cómo andas? Bueno, si quieren yo les voy a ampliar y voy a dar detalles ahora cuando termine la conferencia, pero como ustedes hablan de la Ministra de Desarrollo de la Comunidad, vamos a escuchar a Fernanda Raberta. Y aquellos chicos y chicas hasta 18 con asignación universal que tengan la asignación por discapacidad. También las mamás embarazadas a partir del tercer mes de gestación, porque la idea es atender cuando ustedes habrán visto que cuando Alberto Fernández arrancó su gobierno habló de la lucha contra el hambre y en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo habló de empezar por los últimos. Bueno, sin ninguna duda hay una población que es mucho más vulnerable que otra, que es aquella que vive bajo la línea de pobreza, pero que además es la primera infancia, son los nenes y nenas que hasta los 6 años tienen asignación universal y que bueno, y que si tienen asignación universal es porque sus papás no están vinculados al mercado formal de trabajo, por lo tanto sus papás están desocupados. Aparte esa tarjeta tiene, y gracias por la pregunta, porque esa tarjeta también tiene la idea y el objetivo de volver a imaginar que nuestros chicos y nuestras chicas en la ciudad vuelvan a comer en sus casas, con sus padres, con sus hermanos, en el marco de una mesa, de un hogar, de una mesa familiar, porque en la Argentina, en la provincia, en la ciudad que nos imaginamos, aquellas personas que solidariamente pusieron en funcionamiento comedores, esperemos que puedan hacer de esos lugares de apoyo escolar, de cultura, pero que los chicos y las chicas vuelvan a comer en su casa. ¿Qué monto tiene la tarjeta? Bueno, 4.000 pesos para aquellas titulares de la tarjeta que tienen un solo chico, y con los que tienen más de un nene o una nena, 6.000 pesos. ¿Qué tiempo va a estar dentro del programa, ministra? El tiempo que sea necesario. La idea es salir de este grado de emergencia en el que vivimos. Producto de un modelo económico que generó mucha pobreza, mucho hambre en la Argentina. Ustedes habrán visto los indicadores de pobreza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero también hay que decir que es una tarjeta que inyecta a la economía local, a los marplatenses, a quienes venden sus productos en sus almacenes, en sus verdulerías, 80 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. O sea, es un programa que no solo asiste a la urgente, que es llevar un dinero para que los papás y las mamás de sonderas puedan consumir los alimentos que los nenes necesitan, sino además es inyectar un monto súper importante de dinero en la economía local para que de esa manera también se ponga en marcha el sistema productivo local. 80 millones de pesos el tercer viernes de cada mes va a estar en Mar del Plata a través de lo que las mamás y los papás consuman en los, esperemos, comercios de su barrio, supermercados, productores, pequeños productores de la economía. Bueno, esta idea de inyectar dinero de abajo hacia arriba para que se ponga en movimiento la economía local también es un objetivo al programa. ¿Qué diagnóstico hay en esta situación en el desarrollo social en la provincia? Bueno, la verdad que ustedes saben el panorama cuando nos incorporamos a la enorme responsabilidad y tarea de gobernar, en mi caso de conducir el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Desarrollo Social. Nos encontramos con un contexto desolador, digamos, hambre, pobreza. Ustedes saben, el 63% de los chicos que viven en el conurbano viven bajo la línea de pobreza. Los indicadores de hambre y de pobreza son altísimos en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros siempre decimos, el gobernador Axel Kicillof dice, no venimos a contar lo mal que estamos, sino a proponer las soluciones para que estemos mejor. Y la verdad es que central que decía, que está diciendo todavía la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raberta, mientras unas 2.200 personas en esta primera de 8 jornadas empiezan a recibir, o sea, en realidad algunas ya se fueron, su tarjeta alimentaria en este programa Argentina contra el Hambre. Muy organizado, muy bien llevado adelante el trabajo de logística para que las personas terminen entrando a grupos de a 10, pensá en eso, ¿no? 2.200 personas en esta primera jornada, en 3 turnos horarios. El primero es el que está transitando por el hermoso parque de Lunzuela ahora, y así todo, en ningún lugar se acumulan ya más de 10 personas.